cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Allá en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Si me dices tú a mí, cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ah, detendré mi camino en los suelos. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Buenas noches. Muchas gracias que están con nosotros en nuestro sencillo, pero muy sentido y muy emotivo programa de la nostalgia. Digo emotivo porque hoy tenemos un recordatorio que hacer. Es muy común en México hacer grandes y muy bien organizados homenajes. Y en México, pues francamente, a muchas cosas que ni lo son, se les llama homenaje. Nosotros no queremos homenajear, sino con la palma del reconocimiento espiritual, del agradecimiento de tanto tiempo por servicios prestados en el campo de la música a un gran amigo. Los que ya peinamos canas y tiempo, recordamos con mucho afecto y mucho cariño a dos compositores veracruzanos que triunfaron en México y por el mundo desde los años 30, para decirles, en las épocas donde muchos de los televidentes actuales no habían nacido, muchos otros sí, y son muchos quienes recuerdan sus canciones, sus melodías, su imagen, su alegría jacarandosa y veracruzana, y el encendido sentimiento poético que pusieron en muchas de sus canciones, que siguen dando la vuelta al mundo, llevando el mensaje de la música, de la buena música mexicana. Está con nosotros José Díaz Mirón y González de Castilla, el Cuate Castilla. Un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias, señores. Tenemos el agrado de presentar a ustedes al famosísimo y extraordinario y no menos reconocido baluarte de la música mexicana, el Trío Calaveras. Mucho gusto, muchachos, muchas gracias. De la misma época y con ese mismo sentimiento de los grandes compositores de México, Raimundo Pérez y Soto, que ahora es Ray y Conchita. Ray y Conchita. Un aplauso para ellos. Raimundo. Felicia Zúñiga, el guerrerense, y Olga Maldonado, un aplauso para esos tres intérpretes mexicanos. El conjunto de cuerdas que dirige el maestro Daniel García Blanco. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Una de las mejores guitarras de México, Chamín Correa, el Cuate Castilla, Betty, nuestra decán. ¿Y quién más? Y Alfredo Ruiz de Río. Venga a tocar, mi querido Alfredo, para que platique un momento y nos diga, siéntate, cuate. Nos digas, mi querido Alfredo, como gran periodista, Alfredo Ruiz del Río, cuéntanos un poquito, una pincelada sobre los Cuates Castilla. Bueno, mira, yo podría decir muchas cosas sobre mis queridos y siempre admirados Cuates Castilla, lo mismo de Pepe que de Miguel, pero basta decir que los Cuates Castilla no recibieron gloria de la XCW. Ellos le dieron gloria. Porque ya cuando se inauguró el 18 de septiembre de 1930, ya los cuates Castilla habían militado ante los micrófonos más importantes de México. Habían cantado ante los micrófonos de la XCB, de la XCX. Sus canciones ya eran del dominio público, ya gustaban en todas partes, de tal manera que, Pepe, me acuerdo que tú me platicaste que cuando estaban haciendo las pruebas para los artistas que iban a ingresar a la XCW, después de que Jorge Marrón le dijo a Don Emilio que no era posible porque se necesitaban voces gruesas y que la de él la reservaba para otras actividades. Pero cuando ustedes dijeron, bueno, a ver ahora qué nos dice a nosotros, dicen, a ustedes, hombre de paisanos, ustedes inmediatamente, ustedes ya tienen fama adentro, de tal manera que ustedes ingresaron al elenco de W por méritos propios. A ver, este papel que me trajo aquí el cuate, ¿ya vieron ahí cómo dice? Fundadores XCW, estaban Emilio Escárraga, Valentín Rivero, estoy leyendo al revés, esto, y Enrique Contel, Enrique Contel, y muchos Enrique. Otros. Y entre los artistas está quién, Agustín Lara, María Teresa, bueno, Santillán. Ahora hay otra cosa que seguramente, los cuates Castilla aquí están. Seguramente tú recordarás que a ustedes les tocaba hacer su primer programa en W, y ustedes le cedieron ese tiempo a Agustín Lara, y ustedes trabajaron ante los micrófonos de la Catedral de la Radio 20 días después para que Agustín debutara en el tiempo de ustedes. El día 22. El día 22, sí, señor. En vez del 19. El 19 que de ustedes. Empezamos y cantamos nosotros el día 22. 22 de septiembre de 1930. 30. Nosotros llegamos a México en 1928. No nos tocó. Bien. Llegamos en 1928. Bien. Siéntate, mi querido Alfredo, si es amable. Bien, cuéntanos un poquito. Ahora vamos a dejar a Pepe que sea tan amable en decirnos de dónde provienen, de dónde son, cuál es la historia de los Díaz Castilla allá en Veracruz y sus inicios artísticos. Bueno, pues, en realidad nosotros desde muy chamacos cantamos. Desde muy niños. ¿En el puerto? En el puerto de Veracruz. Nacimos en 1912, tengo 72 años. Y desde el año 1924 vinimos cantando desde la edad de 12 años. Llegamos aquí en 1928 y escapados de nuestra casa, nuestra familia no quería que fuéramos artistas, pero nosotros quisimos serlo y llegamos aquí a la Ciudad de México cuando tenía 700.000 habitantes. No había metro, pero tampoco aglomeración. Había árboles frondosos, había lluvia fresca y realmente se vivía muy feliz en esta gran capital de los palacios. Ya era la ciudad de los palacios. Ahora nada más es el de los edificios altos. Sin embargo, yo considero... Cuéntame un poquito del apellido Díaz Mirón. Ah, bueno, pues nosotros, nuestro primer apellido es Díaz Mirón, y el segundo González de Castilla. Pero fue Guti Cárdenas el que, al grabar una canción nuestra que se llamaba Ausencia, que fue la canción Ausencia. ¿Es la que yo canto, no? No, es otra. Nosotros fuimos los compositores y Guti la grabó. Entonces él puso en el disco Cuates Castilla. No le gustó un apellido muy largo, no convenía, se comía todo la etiqueta. Entonces dijo, no, mejor Cuates Castilla. De la Reguera, Roncesvalles y Uscanga, porque es de Veracruz. Todos son Uscanga, ¿verdad? Lo importante es que a nosotros nos dieron las ansias de viajar por las brisas marinas, por los barcos que llegan y atracaban, y entonces, que venían de todos los países del mundo, bajo diferentes banderas. Y entonces nosotros se nos antojó viajar también. ¿En qué se fueron la primera vez? Bueno, queríamos embarcar rumbo a Europa, pero de polizones, pero nos agarraron y nos sujetaron otra vez y nos tuvimos que quedar. Después, entonces, en 1928, tomamos el interoceánico rumbo a la capital y nos encontramos con que aquí no había nada, que radio ni que nada, no había nada. Y empezamos entonces a ver cómo ayudábamos a esto, para esto o para aquello, y había un salón de billar arriba de Prendes, el restaurante Eterno, ese que está ahí enfrente de la Olimpia, de Sin Olimpia, y parecía que el destino nos decía que ahí ese era el punto. Porque arriba empezamos a cantar en ese lugar que se llamaba La Boate. Y cantaba un dueto, que era el dueto de Lucha Villa y de Luz Gil. Las Lucha dos Villa, luchas. Otra Lucha Villa. No, Lucha Reyes. Lucha Reyes. Claro. Y Lucha y Luz Gil. Lucha Reyes y Luz Gil. Y entonces nosotros después fuimos invitados por la XB, que comenzaba a que cantáramos ahí. Ahí cantaba Ortiz Tirado y Juan Arbizu. Y un par de señoritas de la Sociedad de Querétaro que también hacían dueto. Entonces, nada de eso. Una de ellas se llamaba María Teresa y la otra era La Chata Campos y María Teresa Campos. María Teresa Campos después se casó con Pedro Vargas. Pero ellos fueron anteriores a Pedro Vargas, igual que sus hermanos de ellas, o sea, Miguel Campos y... Sí. Bueno, entonces, ahora anterior a todos ustedes es el señor que está ahí atrás. No, antes que yo nada más a dos. Raimundo, Raimundo Pérez y Soto. A ver, Raimundo, Espérate tantito. Bueno, porque llega el micrófono. Entró en el 30. A ver, dime cuate. ¿Cómo estuvo? Él me quiere hacer que... Te quiero hacer hobby. Sí, muchas gracias. ¿Quién fue primero? ¿Los Castillo o Rey? Bueno, ellos llegaron aquí a México. Toda la historia que está contando está perfecta. No está perfecta. Yo terminaba mi preparatoria en Orizaba en 1929. Entonces yo me vine a México en 1930 a la Facultad de Leyes. Fue cuando nosotros comenzamos en la estación que estaba, no sé cómo se llamaba, en Madero, donde era directora. Vivo plácidamente narraciones que no son exactas, y esta es una de ellas. El director artístico de la XB que estaba en la calle Madero se llamaba Fernando Durán. No, pues y entonces Parzateo, ¿qué era de allá? Fue después. Ah, bueno, entonces sí. Y en esa época el gerente era allá. Ray Soto también. Cuando la época del licenciado Marco Antonio Muñoz, nuestro amigo. ¿Cómo no? Le saludamos. Desde luego que sí. Un saludo para el señor licenciado Marco Antonio Muñoz, que cuando yo estaba, él era gobernador, me llevó como jefe del departamento de turismo en el estado. Sí. Después me mandó para tenía derecho. Pues sí, pues también, quién sabe qué clase de presidente municipal haya sido. Lo malo, yo he sido malo para todos. Pues no, el compositor, ya saben ustedes que es el compositor. Bueno, te voy a decir que él cantó con Laura Rivas. Ah, dale, sí, pero eso fue después de Eloísa Gómez Torres. Exactamente, y además otra cosa. Sí. Laura Rivas, antes de cantar con él, cantaba con Leonor Gil, con la güera Gil, que es la mamá de Mario Gil. Exacto, por ahí vas muy bien. Bueno, síganme preguntando porque voy a salir. ¿Te acuerdas de todo eso? Tengo muy buena memoria. Entonces Noé puso una pareja de animales de diferente especie en su barca y después llovió. Exactamente, de esa época. Está bien, un aplauso para los dos grandes aquí. Gracias, Patito. Gracias, Ray, eres muy amable. El tío Calavera, si son ustedes tan amables, ya que han solicitado permiso para trabajar, si quieren ofrecernos una de las hermosas canciones, van a ver ustedes cómo estos compositores de la época que los jóvenes pueden considerar como pasada, tienen muchas y muy hermosas canciones que no fenecen, que no mueren. No son canciones de un festival, no son canciones que se lanzan 3 meses para pegar un hit, son canciones que ellos hicieron con todo el corazón, con todo el arte, y los Cuates Castilla tienen el repertorio perenne de la música mexicana, el repertorio continuo, y quien hace el repertorio y el gusto del público de un compositor es el público, y ese público no cancela esos discos, no los pasa de moda, como tales las canciones que vamos a escuchar de los Cuates Castilla. Cuéntanos la historia brevísimo de Mi Segundo Amor. Mi Segundo Amor, pues es, como el nombre lo está diciendo, pues es la historia de un amor que vino a dulcificar el pasado amor. Pues en realidad no sabíamos, porque Nosotros no sabíamos quién era Pepe ni quién era Miguel. Éramos los dos iguales. Y entonces la gente hablaba con nosotros como si hablara por teléfono. ¿Con quién hablo? ¿Con Pepe o con Miguel? Aunque nos tuviera enfrente, porque éramos muy parecidos. Sí, idéntico. ¿Es cierto que cuando no podía alguno de ustedes ir a ver una novia, iba al otro? No es cuando no podía, sino que en realidad éramos tan parecidos que ellas se confundían. Y teníamos que aceptar los hechos con su madre. Esos gemelos terroríficos, ¿no? No era nuestra culpa, era la cuestión de ser iguales. Se daban unas divertidas. Bueno. Aquí está el extraordinario trío Calavera. ¿Sí son ustedes tan amables de decirnos el nuevo elemento de su trío? Bueno, pues los Calaveras que van a cantar Mi Segundo Amor son nuestros más antiguos intérpretes y los que han hecho mayor cantidad de discos con nuestras canciones. Adelante, por favor. Les tenemos un gran respeto y una gran estimación porque son realmente unos grandes artistas de todos los tiempos. Los Calaveras. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de deportes, cultura y más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, @TVMásVeracruz, Facebook, TV Más, y nuestro canal de YouTube, TV Más Veracruz. Aquí encontrarás toda la información de nuestra barra de programación, además de datos curiosos, fotos, videos y mucho más. No te pierdas este mes de agosto la revista del Club de la Galaxia. ¡Sí! Podrás descubrir la historia de Hans Christian Andersen. Conocer cómo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, Marcy, conoceremos también la zona arqueológica de Kiawixtlán y aprenderemos cómo adoptar una mascota. Todo esto en la revista del Club de la Galaxia de agosto. Encuéntrala en el periódico de mayor circulación en Jalapa o descárgala en www.clubdelagalaxia.com. ¡Excelente, Nahual! ¡Muy bien! En Soclán también somos TV Más. Para nosotros, los realizadores, es imprescindible contar con personas que se interesen en la producción, difusión y promoción de piezas audiovisuales. Esas personas existen y gracias a ellas existe Plano Inverso. Este año estrenan una nueva temporada. Una temporada que seguirá de cerca la actividad cinematográfica mundial. La temporada número 7. Desde Buenos Aires, Pura Vida TV los felicita por el esfuerzo y les envía este aplauso. Taberna, un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Escuchamos con mucho gusto Mi Segundo Amor de los Cuates Castilla. yo tuve un amor que me traicionó, dejándome en el alma una decepción. Tuve de aquel amor una amarga impresión. De casualidad apareciste tú. Tú, mi segundo amor, fue que vino a que yo tenía, culpa del otro amor en quien yo creía, que siempre creí que solo había en los inicios de cuando tuve el gusto de integrarme a la televisión mexicana, yo me acuerdo mucho de los Cuatro Castilla y Dorian Iris. Nunca por lógica pudimos entender de quién era esposa Dorian Iris, y decíamos graciosamente la esposa de los Cuatro Castilla. Esto en función de que no se podía saber quién es quién. Un saludo afectuoso a Dorian, me hubiera gustado mucho saludarla. Bueno, pues es tu esposa, es mi esposa, sí, a ella le dedico con todo amor la canción Flor, es mi segundo amor, porque mi segundo amor prácticamente es no solamente el segundo amor, el segundo y definitivo amor. Eso es. Mi esposa, mi amantísima esposa, que me acompaña mi soledad en Acapulco. Está bien. Bueno, me acuerdo mucho de Dorian, cuando una vez, parece ser que en un programa era patrocinado por una fábrica que hacía chocolates. Entonces Dorian, con toda la ingenuidad femenina, sí, le dice, a ver qué día, le dice a una artista compañera, dice, a ver qué día vienes a la casa y te tomas un cafecito. Y que salta don Roberto Gagne, ¿cómo cafecito si estamos anunciando chocolate? Durante mucho tiempo en el Canal 4 teníamos programas seguidos, tu esposa y el mío. Sí, eran, no, sí. Siempre andamos. Gloria Lires estuvo 17 años en Canal 4. Sí. En Canal 4. Ella fue la precursora de los muy mencionados y muy difíciles, por cierto, programas femeninos. Que han corrido lamentablemente, y nosotros lo sabemos, con poca suerte en la televisión. Muy poca suerte, pues no sé por qué, pero ella lo hizo mucho. Ella duró, la señal de que tuvo éxito es que duró 17 años. Y ahí iba Pilar Candel y la muchacha, y digo, las muchachas que llevaba Pilar y todo eso. ¿Tú te acuerdas? Por ahí nació nada menos que Janet. Janet Arceo. Ahí nació Janet Arceo cuando era chiquitita. ¿Cómo ahí nació? Pues empezó haciendo este... ¿Ahí nació? ¿Quién nació? Janet Arceo. ¿Nació en un canal de televisión? Sí, al arte. ¿Nació en un programa de televisión? ¿De qué? Nació al arte. Ah, ¿quién sí que nació al arte? ¿Cuál? Yo entendí mal. Este es más travieso. No, mío, ¿eh? Fanny Ruiz Canalizo, gracias Fanny, Gonzalo Guzmán, familia Kappelman, gracias señora. Guadalupe Rodríguez y Moreno y José de Jesús Moreno, Fidel Curiel, muchas gracias. Raúl Mena, gracias. José Villarreal Corón y familia, señora Amelia Maqueo, Claudio Conde, familia Sim Núñez, gracias de allá de Campeche, mis amigos. ¿A qué? Amable, señora Amable o Amable Carballo de Cuchitán, Oaxaca. Cuchitán, Oaxaca. Familia Valle Verduzco, familia Hurtado Mendoza, señorita Quintana, gracias. De su amiga de la infancia, Mercedes Aldecoa de García. Ah, pero es de Mericia. María Elena Córdoba, que canta yo Negra Concelia. ¿Por qué voy a cantar si luego se empiezan ustedes a hacerme agresiones? A propósito, quiero agradecer al conocedor y extraordinario público de Iguala, que tuvo la gentileza no solo de no chiflarme, sino de aplaudirme. Sí, gracias, señor Morales, gracias a todas las personas de allá de Iguala. Tú haces una creación formidable del aeroplano, ¿eh? Sí, vas a ver, luego le echamos. Aunque se enojen, ¿verdad? Pues ya ni modo. No, que se vaya a enojar. Bueno, gracias a Guadalupe Flamenco. Ya acabamos de decir que la señora Gloria Dorian Iris es la esposa del Cuate Castilla de Pepe. Bueno, aquí está un compañero, Jorge Manuel Hernández. Mi buen amigo, Jorge Manuel Hernández. A quien agradezco cumplidamente sus conceptos de anoche a las 4 de la mañana. Yo acabé de leer, de estudiar mi programa y de preparar el programa a las 4 de la mañana. Y entonces me acosté y estaba hablando bien de mí, cosa rara, ¿verdad? ¿Por qué rara? Yo voy a estar acostumbrado. Compañero y Ah, bueno, nomás por eso, ¿verdad? Jorge Manuel. Gracias, Jorge Manuel. Es el amo de la noche. Bueno, entonces, gracias por lo que dijiste ayer y nos tuviste la gentileza de mandarnos al joven guerrerense, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, señor? Macario Rodríguez. Macario el guerrerense. Macario va a ofrecernos una de las más hermosas, bellísimas canciones de los Cuates Castilla. Cuéntanos la historia del pastor. Bueno, el pastor, pues es una canción, porque realmente yo quisiera poder hablar muchas cosas, pero hay que concretar. El pastor, pues es una canción muy mexicana, como lo es Flor Silvestre, que nosotros hicimos rebuscando y pensando y todo en lo muy mexicano, en lo muy genuino, porque así eso ha sido nuestra obsesión, cantar canciones muy mexicanas y sobre todo crearlas, porque no es lo mismo agarrar un tema cualquiera por ahí y hacer una canción por encima de las otras que se han hecho. Sí. No, hay que ser original para ser compositor. Dime, ¿como cuál? Pues el pastor es una de ellas. No, ¿como cuál? Es esa que agarran y que le enchuecan. Ah, pues lo que quieres es que... Denuncia. Pero este no es el programa de la mañana, es el programa de la tarde. Tus ojos me denuncian. Tranquilo. Sí. Bien. Aquí está pues Macario el guerrerense con ese hermosísimo poema musical de los Cuates Castilla, El Pastor. Anciano Daniel García Blanco. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la tierra la paradera. Suscitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. el pastor ya va de vuelta, porque el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. El flautín del pastor. Bueno, pues se llama Cuate Castilla, señora Yolanda Escalante, Mericia Zúñiga, Dora Mendoza, Emilio Fuentes Gracias, Miguel Ángel Escarpín, Margot Betsé, al Cuate Castilla, al Cuate Familia Pérez Yáñez, Patricia Lara, Familia Trujeque, ¿verdad? Alejandro Martínez, muchas gracias, Abelardo Castro, muy amable, muchas gracias. Virginia Hernández, viuda de Ceballos, muy gentil. Señora María Carrillo de Contreras, Chucho Rodríguez, al Cuate Castilla, saluda, gracias Chucho. Al señor que fue representante de ellos, Ramiro Cortés, pero creo que es de los Calaveras, fue su representante. ¿Todavía vive? ¿También? Todavía vives, Ramirito. ¿Cómo? Todavía vives, Ramirito. Vive y bebe. Bendito sea Dios, Ramiro. Dios te bendiga, Ramiro. No quisiera usted representar a un artista fracasado. Un gran, un cantante de mal. Un gran promotor, un gran empresario, Ramiro Cortés. ¿Ah, sí? En el Valle de Texas. Y en Emilio Dólar. Dios te bendiga. Lo llevó, pero en diligencia lo llevaba, fíjate. Iba a la caravana en diligencia con... No, total, es paisano, ¿verdad? Bueno, pues un saludo para... Raimundo Pérez Soto, a ver, un saludo. Un saludo para Ramiro Cortés, acuérdate que nos llevaste por todo el Valle de Texas a Laurita y a mí, cantando por Huéslaco, por San Antonio, por todos aquellos lugares. Ah, sí. Y fuimos muy felices cantando y él nos promovía donde quiera que andábamos, Laurita y yo. Saludos sí, para ti, Ramiro. Así era el vestido de... ¿De Laurita? No, y de usted. ¿Al mío? No. ¿Por qué estás hablando de usted? Digo, así, es tu, así era tu vestido. ¿No te parece bien? Sí, digo, pues digo, nada más era pregunta. Charro mexicano. No era agresión. No sé para ni montar los perros, pero soy charro mexicano. Es de la época de Peguizas, ¿verdad? Sí, era el promotor de Lorenzo Barcelata, ¿te acuerdas, Ramiro? ¿Te acuerdas, Ramiro? Bueno, ya nos regañaron, estamos hablando mucho. Sí, hombre, hay que hablar. Canciones de la misma época. Raimundo Pérez y Soto. Raimundo Pérez Invita y Soto. Compositor de la época. Invita a Mía. Soñé que un ángel su amor me da. Ya en la sombra de aquella noche, mis desengaños vine a llorar, para que nadie sepa que te amo, cuando mi amor es ya te pido, Franco. Siempre te he hablado con la verdad y desde luego que no hay motivo de que perdamos nuestra amistad. Hijita mía, si no me quieres, si no me amas, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se fue enfermo del corazón. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de jefa de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, trabajadora, proveedora, mamá y también papá. Tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia. Por eso implementamos el programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Pobreza, para garantizar el futuro y bienestar de tus hijos. Todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante. Estamos trabajando para ti. Vamos a mover a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. Calle Esta es la cartelera cultural por TV Más. Los jueves musicales de Jalitic nos presentan distintas agrupaciones, solistas y géneros. Cada semana a las 18 horas en la plazuela de Jalitic, centro histórico de Xalapa, Veracruz. Los sábados musicales en el corredor cultural Carlos Fuentes ofrecen distintas propuestas semanales a todos los melómanos interesados. Cada semana a las 18 horas en la calle J.J. Herrera del Centro Histórico de Xalapa, Veracruz. Los domingos familiares en la Glorieta de los Jalapeños Ilustres presentan distintas alternativas culturales para la recreación y el entretenimiento en familia. Cada domingo a las 12 horas en el camellón central de la avenida Xalapa, frente al ISSSTE en Xalapa, Veracruz. Cartelera cultural de TV Más. La taberna, un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Debo decirles que este es un ejemplo de la auténtica y real música ranchera mexicana. En la actualidad, la música, con respecto de muchas de las grandes intérpretes de la canción, como que ha perdido el colorido tradicional, el acento y los matices muy delicados de que Laurita, que Ray y Conchita le dan, por ejemplo. Dime si no es cierto. Sí. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Solo que no, que, ¿en qué no? Estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Ah, yo creo que en algo no, porque ya ves cómo luego... Mira, Jorge, me gustaría, si tú me lo permites, ahora que se van a conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento de ese gran ídolo de Latinoamérica, Carlos Gardel, sí, que nos platicara Pepe que estuvo a punto de venir Gardel por conducto de ellos, y cómo fue la cosa ahí en Venezuela. Nosotros conocimos a Carlos Gardel, el zorzal criollo de las Pampas argentinas, y le dije yo, nunca has ido a México, ¿por qué? Y me dice, bueno, es que no ha habido oportunidad. Y bueno, ¿me permites que yo hable por teléfono a México? ¿Sí, cómo no? Marcamos, me puse el habla con don Emilio Azcárraga y le pregunté, don Emilio, estoy aquí con Carlos Gardel y ¿se interesa usted por él? Y dice, ¿cómo que no me voy a interesar? Ya lo creo que me interesa. Ponlo al habla conmigo. Entonces tomó el teléfono y le preguntó, ¿cuánto es lo que quieres? Pues tanto más cuánto. Te voy a mandar. ¡Prac! Se apagó. Las comunicaciones estaban muy malas entonces. Entonces Carlos me dijo, mira, yo me tengo que ir a Medellín, pero no te preocupes, después de eso me voy a México y ya no me importa lo que pague don Emilio, pero yo me voy a México. Y ya no es... Pero no fue así, porque llegó a Medellín y a los 15 días se murió. El 24 de junio. Cuéntanos algo de Flor Silvestre, si eres tan amable. Flor Silvestre, me enorgullece realmente haberla compuesto, porque Flor Silvestre, además de ser muy original canción, nos dio la oportunidad de añadirle al folclore mexicano el falsete. Nosotros somos los creadores del falsete. ¿De qué año fue Flor Silvestre? Es muy antigua, pero además de que es muy antigua, ¿verdad? ¿Como del 40? No, mucho anterior. Muy anterior. Flor Silvestre realmente es una canción que cobró altura en las voces maravillosas de el trío de los tres calaveras, de los calaveras, el trío de los calaveras. Yo le estoy muy agradecido a los calaveras porque la han proclamado a los cuatro vientos. Pero también quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que esa canción fue el motivo de que Emilio Fernández, el gran director de cine, se colocara en la cinematografía, pues la primera película que se hizo se llamó Flor Silvestre por el nombre de mi canción. Sí. Y en esa película florecieron los grandes artistas que fueron Dolores del Río, Pedro Almendares y el gran fotógrafo Gilberto Figueroa. De manera que fíjate, bueno, si estaré yo orgulloso, claro, de la canción. En 1943. Pero el que más cantidad de dinero le paga a los cuates Castilla por sus regalías es Tony Aguilar, porque él es el principal usuario de Flor Silvestre. Ahora, ya que dijiste todo, lo único que yo quiero decir, que creo que se los he dicho y si no, es que en la época de los grandes tríos de carácter folclórico ranchero de México, los calaveras impusieron un estilo muy viril, muy varonil y muy puro. Que me perdonen, porque después se deformó un poco el asunto, pero que las guitarras y el estilo de los calaveras, y también que me perdonen ellos, pero debo mencionarlos a los Tariácuris, ¿verdad? Y los calaveras fueron fundamentales para el buen nombre de la música mexicana. Adelante, Flor Silvestre, el trío Calaveras. No eres rosa, no eres lira, perdón más es feliz. De la suerte y sin mucho del hacer un recordatorio muy especial de algunas canciones que no pudimos encontrar intérprete y que mi querido cuate recuerda. Recuerdan, por favor, y especialmente dedicada a nuestros paisanos de Veracruz, aunque sea dos o tres acordes, de El Tamalero. Sí, voy a cantarle con todo gusto eso. Hazlo, pues. Pero antes quiero decir esto. Señor Emilio Azcárraga mismo. Ya, por favor, no vayas a empezar aquí a molestar. Yo quiero suplicarle a usted, en nombre de la amistad que unió a su padre con un servidor, que ya no continúe más el boicot contra los artistas que vienen al Canal 13. ¿Quién te dijo eso, El Canal 13 y el Canal 2 son canales de México y son para los mexicanos y no tiene por qué boicotar a nadie. Todos están libres para venir a cualquier canal. Tú lo dijiste por ti mismo. No, si lo digo, se lo estoy diciendo. Yo adoré a don Emilio Azcárraga. Ya, está bien. Y él me quiso mucho. Bueno, déjame decirle. No, la realidad, permíteme, cuate. La realidad es que, perdóname, es que invitamos a muchos amigos de la época de los cuates Castilla, compañeros de trabajo de sus andanzas en el mundo, y no pudieron o no quisieron venir porque tienen ciertos temores, pero yo sé que el problema no es del señor Azcárraga mismo, el problema es de algunos colaboradores, que ya sabes cómo esa institución es muy grande, toman represalias. Los colaboradores, quiero decirlo, pues nomás como comentario colateral, y que es una apreciación de él, pero quien en realidad es el culpable de que esto suceda, y lo sabe David Reynoso, y no puede, según él dice, no puede hacer nada, según me lo dijo a mí, pues es de que algunos productores, que no es precisamente el centro de esa institución, dicen, si vas a ese programa de Saldaña, no vienes aquí. Y otros les dicen, ¿verdad? Le dicen, espérate 3 meses porque acabas de pasar con Saldaña y luego te pongo. Y luego les dice el otro cuate de ahí, de Raúl, ay, te voy a hacer tu homenaje. Dentro de unos 6 meses te hago tu homenaje. Y con ese cuento no los dejan venir. Y algunos otros, para no venir, dicen, oye, pues sí, si me das 100,000 pesos y voy, cuando allá y aquí les pagamos 5,000 o 6,000. Entonces ya, así está la onda. Bueno, pero ya lo dijiste. Yo lo digo, yo sé que es verdad que son los otros, los Raulitos y los Humbertitos y los demás. No, no, era el ramado, ¿eh? Yo sé que son todos ellos, pero se lo digo a Milito porque ya. Yo lo cargué y yo lo acaricié. Ya. Ándale, toca. Cuando ya no me quiera. Un poco la historia de esta canción. Cuando ya no me quieras. Sí. Lo dice la misma frase, lo está diciendo. Hay mucha ternura en ella. Es un sentir de entrega. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor, si me dices tu olvido. Bueno, en fin, es una canción no que dice culpo, mucho. Yo puedo hacer que se la haya compuesto a mi patria. ¿Quién hacía a quién? ¿Quién hacía a México? Se la dedicamos. Cuando ya no me quieras, no me fincas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Y comenzó nuestro andar por el mundo, cantando por todos los rincones de todos los países y sintiendo desde luego las ganas de que México nos amara otra vez. Pero teníamos que seguir porque ese era nuestro destino. Nuestro destino era andar por el mundo, componer canciones y encontrar el pueblecito lejano donde tendríamos que entregar nuestros anhelos, nuestras ansias y nuestros deseos de enaltecer la música de México, que es la música nuestra. Gracias, Pater. Muy bien, merece un aplauso el sentimiento de Pepe Castilla. Ya tenemos chamba. Ray prestó toda una chambita que nos cayó por ahí un palenquillo. Vamos. Jesús Natera, Roque Carvajo, pues hace mucho que vino Roque Carvajo con nosotros. Saludo afectuosamente a Roque y a su hijo. De Liceo Antolín Domínguez de Jalapa, Veracruz. Son de jalapeños, cuates, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, Javier López, ¿qué más dice ahí, por favor, niña? Rosalba Johnson. Jaime García. Guillermo Martínez. María Vicenta García y familia de Gómez Palacio, Durango. El arquitecto López Camosa. Jaime Chávez Negrete, familia Urbieta. Esperanza Estrada, señora Pérez. Manuel González. Rodrigo Díaz Cush. Rodolfo Sánchez Marín, familia Sánchez de Alvarado, Veracruz. Lourdes García. Te mando una felicitación, muy común y corriente, ¿no crees? Mi padre era de Alvarado. ¿Ah, sí? Pero era bien hablado. ¿Y cómo te trataba? Con razón tú eres así. Evaristo López García. Que dicen que si el camalero es de ustedes o de Cantarell. Nosotros tenemos una carta de uno de los 5 integrantes del cuadro estrella. ¿Qué es el cuadro estrella? O sea, Olivier. Olivier era uno de los 5 integrantes del cuadro estrella. Cantarell era el requinto. Y él me escribe una carta diciendo: cuatitos, no se enojen, Cantarell los quiere mucho, pero hizo esa canción del tamalero en homenaje a la canción El Tamalero de Ustedes. Una forma muy rara, pero muy especial también. ¿Cuál es el tamalero de ustedes? ¿No? El tamalero de nosotros es como si hiciéramos en Veracruz. ¿Cómo va? Hay un programa que se abre con esa canción. ¿Cómo va? Al atardecer, allá en Veracruz, se oye pregonar, aquí está el ranchero, se va el tamalero, se va. Ay, marchantita, la presta bolita. Canta, cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París.